siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Y pedimos luz al Espíritu Santo para hablar del Espíritu Santo, porque estamos en el punto 2671, en el que habíamos quedado, en el apartado de la oración al Espíritu Santo. Y por eso digo que le invocamos para hablar de cómo invocarle. Dice este punto: la forma tradicional para pedir el Espíritu Santo es invocar al Padre por medio de Cristo, nuestro Señor, para que nos dé el Espíritu Consolador. Jesús insiste en esta petición en su nombre en el momento mismo en que promete el don del Espíritu de verdad. Pero la oración más sencilla y la más directa es también la más tradicional: ven Espíritu Santo. Y cada tradición litúrgica la ha desarrollado en antífonas e himnos. Aquí viene una antífona de la secuencia de Pentecostés y otra de la liturgia bizantina, que luego leeremos si Dios quiere. Pero aquí la afirmación de entrada, en este punto 2671, es que la liturgia nos enseña a pedir al Padre el don del Espíritu Santo por medio de Jesucristo. Y también, además, se nos ofrece, se nos recuerda ese pasaje del Evangelio de Lucas, capítulo 11, donde dice: si pues vosotros, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ese texto que lo comentábamos en el programa anterior, ese texto que venía a decir que lo principal que tenemos que pedir al Padre, el don principal que tenemos que pedir, es el Espíritu Santo. Saber pedir cosas buenas, ¿no? Saber pedir lo que es bueno para el hombre. La petición de la que podemos estar más seguros que Dios nos quiere conceder, porque muchas peticiones que dirigimos a Dios Padre tenemos que añadirles, después de haber pedido inmediatamente la coletilla, si es tu voluntad, si es conveniente para mi vida, para mi alma. Pero sin embargo, cuando pedimos el Espíritu Santo, no hace falta pedir, no hace falta añadir esa coletilla de si es tu voluntad, Padre, envíame el Espíritu Santo, o si conviene para mi vida, para mi salvación. No, no. Esa es una petición que podemos hacer incondicionalmente. Dios Padre quiere que lo pidamos. Y es posible que estemos pidiendo a Dios muchas cosas que no sabemos seguro que nos convienen. Y a veces incluso las pedimos incondicionalmente y nos equivocamos en eso. ¿Qué sabes tú lo que te conviene? ¿Qué sabes? A ver. Y sin embargo, lo que es seguro que te conviene y que necesitas, que es el Espíritu Santo, y Dios nos quiere educar para que lo pidamos, porque al pedirlo nos capacitamos para recibirlo. ¿Eh? Al pedirlo aumentamos en sed del Espíritu. El que pide el Espíritu Santo cae en cuenta de la importancia de abrirse a recibirlo, y se abre a recibirlo, aumenta en hambre y en sed de Dios. Los dones de Dios, fijaros, no se pueden recibir sin nuestra colaboración. Es imposible, ¿eh? Es imposible, bueno, es dificilísimo, es muy costoso darle de comer y de beber a alguien que no te abre la boca. A ver cómo le das de comer y de beber a alguien que abre la boca. Me acuerdo muy bien que en nuestra infancia, tenían con qué paciencia nuestros padres nos ponían en sus rodillas allí, venga, y a ver cómo nos daban de comer, que engañándonos y jugando con la cucharilla al avión, para ver si en un momento nos despistábamos, abríamos la boca y nos metían la cucharilla dentro de la boca, ¿no? Qué paciencia de darle de comer a alguien que no te abre la boca. Bueno, algo así le debe ocurrir a Dios con nosotros. ¿Cómo nos da sus dones si no los esperamos? ¿Cómo nos da sus dones si no los acogemos? Si el gran problema que tenemos es ese, no es que Dios no dé los dones, sino que nosotros no nos disponemos a acogerlos. Entonces, claro, Por eso es tan importante esta oración de ven Espíritu Santo, porque el que la hace, el que hace fervientemente esta oración, está abriendo la boca. Abre la boca para que te la llene. Crece en hambre y en sed del Espíritu Santo para poder ser alimentado. Esta es la clave, ¿eh? Esta es la clave de la oración. Bien, pues dicho esto, con este punto de partida, por cierto, me llama la atención un detalle, ¿no? Me llama la atención que dice aquí el catecismo, para que se nos dé, o sea, pedir al Padre por medio de Jesucristo, para que se nos dé el Espíritu Consolador. Es llamativa esta expresión del Espíritu Consolador, ¿no? Que viene también en el capítulo 16 de San Juan. Os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Consolador. Pero si me voy, os lo enviaré. La expresión el Consolador nos tiene que hacer pensar mucho. El hombre necesita consolación. Y a menudo estamos tristes, y este sentimiento de tristeza pues nace de la convicción de que las cosas no van bien, no van bien, que falta plenitud en nuestra vida. Pero claro, esto también hay que educarlo, porque podría ser que ese sentimiento de tristeza naciese de un odio a la realidad, de una no aceptación de la realidad, ¿no? O de una no aceptación incluso de la voluntad de Dios, lo cual sería peligrosísimo, ¿no? Y en realidad el cristiano lo que tiene que odiar es el pecado. Y la tristeza saludable no es la de quien no acepta la vida, la de quien odia su vida, su existencia, ¿no? La tristeza saludable es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento. Por el contrario, nosotros confiamos, ¿no? Confiamos plenamente que la voluntad de Dios nos va a hacer superar, que el Espíritu Santo nos va a hacer superar la tristeza, que es nuestro consolador, ¿no? No es fácil superar el abatimiento, la tristeza, y a veces nos solemos refugiar en falsas consolaciones, ¿no? En tubos de escape. A ver, yo busco un tubo de escape y con esto compenso mis tristezas, mis amarguras, ¿no? Esa es nuestra gran tentación es... Bueno, pues como no vivimos alegres, pues mira, para compensar que no soy alegre, me voy a poner alegre, ¿no? Y me pongo alegre pues buscando artificialmente la alegría, buscando tubos de escape y buscando consolaciones, ¿no? Ponerse alegre para intentar disimular como un sucedáneo de mi falta de alegría, ¿no? Esa es una eterna tentación. Sin embargo, aquí se nos ofrece otra cosa, ¿no? Se nos ofrece el Espíritu Santo Consolador, sabiendo que hay momentos de dureza, porque ojo, ahí está ese pasaje en el que Jesús en el huerto de los olivos llegó a pronunciar esa expresión, ¿no? Mi alma está triste hasta el punto de morir. Y dice, se le apareció un ángel del cielo que le consolaba. En el momento en el que Jesús dijo en Getsemaní, que es el momento de la dureza, el momento de la prueba, mi alma está triste, dice el Evangelio de San Lucas, que se le apareció un ángel del cielo a consolarlo. Luego existe un misterio de la consolación en el que el Espíritu Santo precisamente viene a ungirnos para que nuestra tristeza sea aliviada. Y es importante notar que en muchos escritos de los padres de la Iglesia se le llama al Espíritu Santo, se le llama como el ángel, el mensajero, ¿eh? El Espíritu Santo es mandado por Cristo como mensajero a los afligidos, como hizo con Jesús en Getsemaní. Es mandado a los afligidos, porque sólo Él puede revelarnos el sentido positivo de la cruz. Revelarnos el sentido positivo de la cruz. Y así podemos ser consolados, ¿no? No con falsas consolaciones de tubos de escape, ¿no? No, sino con una consolación interior. Esta es la auténtica consolación, ¿no? Aquí yo diría que tenemos que distinguir entre falsas consolaciones y verdaderas consolaciones. En el Espíritu Santo buscamos la verdadera consolación, ¿no? Me estoy acordando de ese pasaje, de ese episodio de la espiritualidad franciscana tan hermoso, tan bello, que es el de la perfecta alegría, que me imagino que muchos recordaréis, que está en las florecillas. ¿En dónde consiste, en qué estriba la verdadera alegría, la verdadera consolación? Y se cuenta ese pasaje, dice, era invierno, y Francisco con León, ese hermano que se llamaba León, iban por el sendero en una tarde de enero, y habló de Dios a su amigo, ¿no? Francisco le habla a su hermano León de Dios, y le dice, ¿sabes acaso qué es la perfecta alegría? ¿Y en qué cosa sabría yo que conozco a Jesucristo? Y le responde León a Francisco, dime, Padre bien amado, tu secreto y tu misterio, pues yo quiero conocerlo y caminar a su lado. Oh, León, amigo fiel, le dice Francisco, testigo de lo que siento, escribe mi pensamiento y escucha bien lo que digo. Aunque todos los maestros, los sabios y los doctores, los prelados y señores lleven el hábito nuestro, se refiere a que todos se hiciesen franciscanos, aunque los reyes, los nobles, los ricos y los pastores se incorporen a la orden y su número sea enorme, aunque fíjate qué alegría tenía que ser, ¿no? Pues para San Francisco el que entrasen en su orden franciscana todos los hombres importantes, ¿no? Dice, escucha, León, y escribe que no es esta la alegría, que solo brota en la vida de Jesús, que nos recibe. Aunque frailes predicando conviertan a los infieles y por ellos Dios hiciere gran cantidad de milagros, aunque todos fueran santos y expulsaran mil demonios y tuvieran los tesoros de la ciencia entre sus manos, escribe León y escucha que no es perfecta alegría lo que no está en armonía con Jesucristo y sus luchas. Si una noche, en crudo invierno, regresamos al convento, muertos de frío y hambrientos, deseando el calor del fuego, y si al abrirnos el portero no nos conoce y nos echa a la intemperie que acecha en medio del aguacero, si nos ve tan por dioseros que no oculta su desprecio y aunque le muestre mi aprecio, me trata como un grosero, te digo, León, y escribe, que la alegría perfecta es tener la puerta abierta del corazón que recibe. Es decir, mira, si nos tratan, la verdadera alegría no consiste en que las cosas me vayan bien y me vayan redondas, que esa es una alegría muy humana, porque luego en cuanto que me vayan mal me vengo abajo. Lo que le dice Francisco a León es, mira, si un día volvemos al convento y nuestros propios hermanos nos reciben a patadas, y nosotros en vez de rebotarnos tenemos paz y asumimos esa humillación, ¿no? La asumimos sin cerrar la puerta de nuestro corazón a quien nos está humillando. Y continúa diciendo, si no pierdo la paciencia y no me quedo perturbado, y si en Jesús flagelado soporto toda inclemencia, si con él crucificado bendigo al que me maldice, perdono al que me persigue y me quedo anonadado, si al mal respondo tranquilo, aunque sea maltratado, y en Jesús resucitado tengo el tesoro escondido, entonces es esta, León, escribe, la alegría que no pasa, porque edifica su casa sobre la roca que vive. Es un pasaje hermosísimo, ¿no?, de la espiritualidad, que está escrito en las florecillas de San Francisco, la verdadera alegría. Esta es la verdadera alegría. Pero claro, esta verdadera alegría que describe aquí Francisco es la alegría de la consolación del Espíritu Santo, ¿no? No la alegría propia de que me van bien las cosas y estoy de subidón y luego cuando me vayan mal me vengo abajo y me tienen que coger como, vamos, ¿no?, como una con escoba y pala. Con escoba y pala porque me he sentido una decepción, tenía no sé qué pues perspectivas y resulta que la cosa me ha ido mal y... No, esa es una alegría demasiado humana, ¿no? El misterio de la consolación que el Espíritu Santo nos quiere dar, ¿no?, la verdadera alegría es propia de quien nos da el sentido de la cruz. El Espíritu Santo nos consuela porque nos da el sentido de la cruz. Esta es la clave. No entristecerse en situaciones en las que, visto desde la perspectiva meramente humana, uno podía percibir fracaso, y sin embargo, a la luz del Espíritu Santo, bajo la consolación del Espíritu Santo, uno descubre camino de gracia. Y el Espíritu Santo nos da esa capacidad, ¿eh?, de ver una situación de gracia, porque Francisco, pues en este pasaje de las florecillas, lo que percibe es, mira, es una ocasión de gracia, que volvamos al monasterio y resulta que el hermano de la puerta, pues se le han cruzado los cables y no nos recibe, nos trata a patadas, y es una ocasión de gracia. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado a amar como ama Dios, ama gratuitamente, no ama porque nosotros lo merezcamos, sino ama incondicionalmente, en un amor gratuito. Y a mí me toca esta ocasión, ¿no? Luego, la consolación del Espíritu Santo es darle un sentido de redención a la cruz, un sentido de que la cruz es camino hacia la resurrección. Por esto se le llama consolador, Espíritu Santo de consolación. No falsas consolaciones, repito, ¿no?, sino la auténtica consolación de descubrir el sentido de la cruz en nuestra vida. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el punto 2671. Aquí se ha afirmado, se nos ha recordado, que nosotros pedimos al Padre que nos dé por medio de Jesucristo el don del Espíritu Santo. De hecho, en el Evangelio de San Juan, en ese discurso después de la cena, en la oración sacerdotal de Jesucristo, Jesús mismo insiste en esa petición en su nombre. Por ejemplo, tenemos los siguientes textos que nos propone aquí el Catecismo. Juan 14, 17. Yo pediré al Padre, y os dará otro paráclito, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir. O sea, que Cristo pide al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. Juan 15, 26. Cuando venga el paráclito, que yo os enviaré de junto al Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. O sea, que será enviado por el Padre y por Jesucristo, ¿eh? Por eso decimos que procede del Padre y del Hijo y es enviado. Os enviaré de junto al Padre. Juan 16, 13. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él, el Espíritu, me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho, recibirá de lo mío y os lo anunciará a vosotros. O sea que en esa oración sacerdotal hay una insistencia muy grande en que Cristo ruega al Padre para enviar el Espíritu Santo, y Cristo mismo también envía el Espíritu Santo de junto al Padre. Y ese Espíritu nos da el mismo don que habíamos recibido en Jesucristo. Todo lo que Cristo nos ha dado, ahora lo recibimos directamente del Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí lo que quiere insistir este punto de hoy, que tenemos que hacer nuestra empaparnos de esa petición, ven Espíritu Santo, empaparnos de ella. Entre las formas de orar, entre las jaculatorias que salgan con frecuencia, ¿no?, de nuestros labios, ven Espíritu Santo, tiene que ocupar un lugar fundamental. Yo creo que si alguna jaculatoria, si alguien me preguntase, a ver, José Ignacio, dime la que te parezca la jaculatoria principal que un cristiano puede repetir a lo largo de su día y de su jornada, no lo dudaría un instante le diría, ven Espíritu Santo. Es la fundamental, ¿eh? Por eso vamos a hablar de ello. Ven Espíritu. El hecho de que también le llamemos Espíritu, bueno, pues tiene su razón de ser, que nos enamoremos de esta expresión Espíritu, ¿eh? En hebreo se dice Ruá, en griego, tal y como en el Nuevo Testamento aparece Neuma, nosotros después en la traducción latina lo hemos traducido por Spiritus, Ruá en hebreo, Neuma en griego, Spiritus en latín, pero nos tenemos que enamorar. Nos tenemos que enamorar de esta expresión, ven Espíritu Santo. Lo primero que conocemos de una persona es su nombre. Esto me lo habéis escuchado aquí muchas veces, que para los judíos el nombre era algo tan importante que casi se identificaba con la persona misma. Que no se trata únicamente de una palabra convencional, como nos ocurre a nosotros en nuestro día, sino que dice algo de la propia persona, de su origen o de su función. Y entonces, ¿qué significa espíritu? ¿Qué significa la palabra ruá en hebreo? En su origen y en su raíz significa el espacio atmosférico que está entre el cielo y la tierra. Ese era un poco, si queréis, el origen remoto de esa palabra, ¿no? De ruá. Bueno, lo que hay entre arriba al cielo y aquí abajo en la tierra es ese espíritu, ¿no? Como ese aire que separa el cielo de la tierra. Y de ahí viene como a significar que el Espíritu Santo es el espacio espiritual donde se produce el contacto entre Dios y el hombre. Aquí está la tierra y allá arriba está Dios, ¿no? Y el Espíritu es ese espacio intermedio que está entre el cielo y la tierra. Esa es como una significación remota, digo remota, ¿no?, de qué significa la palabra ruá. Si vamos a la Sagrada Escritura, la Biblia, ruá significa dos cosas. Significa el viento y la respiración. También en castellano, espíritu, la palabra espíritu, ha conservado este sentido originario, que tiene que ver con el viento y con la respiración. Por ejemplo, espíritu y expirar, entregar tu aliento, provienen de la misma raíz. Expiró, o sea, entregó su espíritu. Luego la palabra espíritu está ligado al viento y está ligado a la propia respiración. Viento y soplo son pues símbolos del Espíritu Santo, ¿no? Y son más que símbolos, porque hay distintos pasajes de la Biblia en los que se hace estas referencias, ¿no? Por ejemplo, al comienzo del Génesis se habla del Espíritu de Dios que aleteaba sobre las aguas de la tierra. Se cernía entre el Espíritu y el viento. Leemos, por ejemplo, en Génesis 2:7, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz el hálito de la vida. O sea, curiosamente, en el libro de Génesis vemos esa palabra espíritu en el sentido de viento que aletea sobre las aguas y también en el sentido de aliento, porque dice que Dios sopló en su nariz el hálito de vida. Tiene la doble significación. Podemos encontrar la imagen de aletear, el viento que aletea sobre las aguas, y también el aliento que Dios sopló en Adán para que tuviese vida. Este soplo, pues, es como una primera manifestación embrionaria del Espíritu Santo. En los Hechos de los Apóstoles, ya llegados ya al Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, aparece el Espíritu Santo como significado como un viento impetuoso. Lo tenemos en Hechos 2, capítulo 2, viento impetuoso. En el Evangelio de Juan, el resucitado comunica ese mismo espíritu soplando sobre los apóstoles. Se les apareció, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es un gesto que evoca que también el Espíritu Santo es aliento de vida. Sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Es impresionante que una de las formas de comunicar el Espíritu Santo haya sido la de soplar sobre ellos. Igual que en el origen de Adán dice que Dios sopló en su nariz y le dio el aliento de la vida, ahora Cristo resucitado sopla sobre ellos, ¿eh?, y les da el aliento del Espíritu Santo, ¿eh? Que es impresionante este texto, ¿eh? Es impresionante. Por eso hay por ahí un texto de San Irineo en el siglo II, un texto de San Irineo que a mí siempre me conmovió, que dice él: el hombre está formado por cuerpo, alma y Espíritu Santo, dice él. Cuerpo, alma y Espíritu Santo. O sea, también, claro, antropológicamente el hombre tiene cuerpo y alma, ¿no? Pero no olvidemos que Dios inhabita en nosotros, quiere inhabitar en nosotros si no le expulsamos. Por eso Dios nos dio, a Adán le dio el alma, el aliento, pero ahora viene Jesucristo y sopla sobre nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Dice San Irineo, el hombre está compuesto por cuerpo, alma y el Espíritu Santo, que también quiere inhabitar en nosotros si no lo echamos a patadas. Bueno, pues sopló sobre ellos el Espíritu Santo. Juan vio, en el instante en que Jesús expiró en la cruz, vio el momento en que le entregó el Espíritu, ¿eh? Lo dice Juan 19:30, y Jesús exhaló su aliento, entregó el Espíritu en el momento de morir. Y entonces Jesús nos da el Espíritu Santo en el momento de morir, ¿eh? Bien, por lo tanto, la imagen del viento impetuoso, ¿eh?, y del vendaval sirve para expresar la potencia de Dios, ¿no?, la trascendencia del Espíritu Santo. Y en cambio, la otra imagen, la del aliento, la de la respiración, sirve para expresar la delicadeza de Dios, la intimidad de Dios. La intimidad de Dios es lo más íntimo a nosotros, ¿no? Son dos imágenes, la del viento fuerte que sopla y la del aliento que expresa la intimidad de Dios que inhabita dentro de ti, dos imágenes muy complementarias para que tengamos conciencia de qué es Dios, de qué es el Espíritu Santo. Y necesitamos, por lo tanto, como dos ángulos diferentes para conocer a Dios, para conocer su sentido profundo. El del viento impetuoso, el vendaval que estaban allí reunidos los judíos el día de Pentecostés y sopló un fuerte viento que dice Hechos 2:2, que sacudió la casa y sobre sus cabezas se formaron sobre lenguas de fuego, pero también la otra imagen, ¿eh?, la imagen de Jesús que sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, un soplido suave, ¿eh? Dos imágenes, pues, complementarias, ¿no?, para profundizar en el misterio de Dios. Vamos a hablar, pues, de estas dos imágenes. Tenemos ahora un momento de reflexión en primer lugar. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Y estamos comentando el punto 2671. Ven Espíritu Santo. Decíamos que esta es una expresión que tenemos que hacerla en la columna vertebral de nuestra oración. La invocación al Padre por medio de Jesucristo para que nos envíe el Espíritu Santo. Y hemos dicho en la intervención anterior que hay dos imágenes complementarias. Una es la que subraya la fuerza, la trascendencia de ese espíritu, que es viento impetuoso, y la otra es la imagen que subraya la intimidad, la inmanencia, la delicadeza, la bondad de ese espíritu que es aliento, aliento íntimo. Vamos a hablar de estas dos imágenes complementarias. El espíritu es fuerza, que viene en ayuda de nuestra flaqueza. Está lleno de poder y de trascendencia. Por ejemplo, en la secuencia de Pentecostés se dice, ¿no? Entra hasta el fondo del alma. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Estamos llenos de flaquezas y necesitamos la fuerza de Dios. En el Antiguo Testamento, de hecho, se habla a menudo del Espíritu de Dios como lleno de fuerza y energía que se apodera de los profetas, ¿no? Les invade y les llena de energía. Por ejemplo, el caso de Sansón, que está lleno de esa fuerza sobrenatural. Y también el Nuevo Testamento también tiene ese significado de lleno de fuerza, arrollador del soplo divino. Por ejemplo, dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con espíritu y con poder. Dice, con espíritu y con poder. Y tras su bautismo en el Jordán, Jesús regresó a Galilea lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Habla de la fuerza del Espíritu Santo. Lucas 4:14. El Espíritu se le define como el poder del Altísimo. Lucas 1:35, el poder del Altísimo. La fuerza que viene de lo alto, Lucas 24:49. A la venida del Espíritu Santo en Pentecostés se la describe con rasgos parecidos a los del monte Sinaí, eso que he dicho antes de que estaban ahí reunidos en aquella casa por las puertas cerradas en medio de los judíos y de repente entró un viento. Es que es curioso, pero suena, evoca ese pasaje a lo ocurrido allí en el monte Sinaí, dice Éxodo capítulo 19. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahvé había descendido sobre él en el fuego. Salía el humo como de un horno, y todo el monte temblaba. El sonar de la trompeta se hacía cada vez más fuerte. Dios hablaba, y Dios lo respondía con el trueno. Bueno, pues hay una cierta evocación de ese pasaje de lleno de fuerza y de poder en aquel lugar de Pentecostés, donde retembló la casa con un fuerte viento, ¿no? Y allí se llegó el Espíritu Santo sobre aquel colegio apostólico y sobre la Virgen María. Idéntico misterio, hay una imagen muy similar, ¿no? Que la gente se queda atónita, estupefacta. ¿Quiénes son estos que están aquí hablando todo tipo de idiomas? Pero ¿de dónde este milagro de poder, ¿no? De hablar e entender todos los idiomas. ¿Qué pretende inculcarnos la Sagrada Escritura con esta revelación del Espíritu como lleno de fuerza y de poder? Pues que el único, pues es obvio, ¿no? Lo que pretende es inculcarnos que el Espíritu Santo es la única fuerza verdadera, el único poder real que nos sostiene en esta vida, que le sostiene a la Iglesia. Esa es la fuerza que nos mantiene en pie. Es la fuente y el secreto del valor y de la audacia. Si podemos ser audaces y tirar adelante sin venirnos abajo, es porque el Espíritu Santo nos mantiene en pie. A esto se llama la parresía, ¿no? La parresía se le decía a la fuerza que tenían los apóstoles para anunciar la palabra y no acoquinarse por las persecuciones y por las dificultades. La parresía es la capacidad de ser testigo de Cristo, aunque pinten en bastos, ¿no? El Espíritu Santo es la fuerza de los profetas, de los apóstoles, de los mártires. Pablo dice, por ejemplo, en 2 Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza. Dios nos ha dado un espíritu de fortaleza. Y esto, toda la historia de la Iglesia se sostiene gracias a ese espíritu de fortaleza. Estoy acordando de un texto de Tertuliano, en el que él llamaba al Espíritu Santo el entrenador de los mártires, esos mártires que iban a salir ahí iban a ser lanzados a las fieras. El Espíritu Santo es el entrenador de los mártires, decía Tertuliano, el que los fortalece para esa batalla que van a emprender en el momento de su martirio. Por lo tanto, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza. Es más, la flaqueza acaba siendo una ocasión privilegiada para experimentar el poder del Espíritu Santo. O sea, que por una parte el espíritu, ese ben Espíritu Santo, ese espíritu está evocado en el viento impetuoso lleno de fortaleza. O sea, el espíritu es la fuerza de Dios. Pero al mismo tiempo hay otro factor, ¿no? Una segunda característica, que decíamos que no solo es viento, es también el aliento de vida, ese aliento que Jesús sopló suavemente, sopló sobre sus apóstoles. Por cierto, que existe una liturgia, que igual muchos de los oyentes del programa no hayan sido testigos de ella, que es una preciosidad, que es la que se celebra en la Semana Santa. Generalmente se celebra el miércoles santo o el martes santo, dependiendo de las diócesis, la misa, la llamada misa crismal, se suele celebrar en o el jueves santo por la mañana, pero como suele ser un día complicado para los sacerdotes, porque es una misa que celebra presidida el obispo y acompañado de todo el presbiterio, que ese día renueva sus promesas sacerdotales, pues se suele buscar pues un día así pues cercano al jueves santo, o el miércoles o el martes. Y en esa Eucaristía, aparte de renovar las promesas que hicieron los curas el día de su ordenación sacerdotal, se suele consagrar el crisma con el que serán bautizados, con el que también se hacen las ordenaciones sacerdotales, mezcla de aceite y perfume, se consagra el crisma. Y en esa liturgia de consagración del crisma, el obispo allí suele hacer un gesto, un signo, que es el de soplar, se acerca al ánfora o donde está el aceite de oliva, al que se ha echado el ungüento del perfume, se mezcla, y el obispo sopla sobre ese crisma, sobre esa mezcla, y ese soplido es ese aliento, es una imagen también del Espíritu Santo, de ese Jesús que se apareció a los apóstoles y les dijo, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. O sea, también digamos que en ese momento de la liturgia el obispo toma ese signo del Espíritu bajo el signo del soplido, del aliento que sopla sobre ese crisma. Bueno, y esta es una segunda característica de qué es el Espíritu Santo, ¿eh? Es el misterio de la suavidad, de la cercanía de Dios, de la bondad de Dios, del sosiego, de la quietud y del sosiego interior. Dice el libro de la Sabiduría, capítulo 12, qué bueno y qué suave es Dios. Qué suave es el Espíritu, qué agradable. Curiosamente, en las lenguas semíticas, comenzando por el hebreo también, ¿no?, el Espíritu es un nombre femenino. Ruá es un nombre femenino. Lo cual también ha hecho que en algunos padres de la Iglesia se desarrolle una teología en la que se describe al Espíritu Santo con signos o con rasgos femeninos. Bien, lógicamente, con respecto a esto hay que ser prudente, ¿eh? Hay que ser prudente porque sabemos muy bien que Dios no es espíritu puro, ¿eh? Dios no tiene sexo ni hombre ni mujer. Luego estamos hablando de ciertas imágenes que hay que utilizar con prudencia. Pero decía un autor antiguo que cuando el Espíritu Santo nos enseña a decir Abba, Padre, así lo dice la Sagrada Escritura, ¿no?, que el Espíritu Santo viene en nuestro socorro y nos enseña a decir Abba, Padre. Pues decía ese autor que entonces el Espíritu Santo, cuando hace eso, cuando nos educa de esa manera, es como una madre que enseña a su hijo a decir papá. Os imagináis la escena, ¿no? Una madre que está con el niño, que empieza a aprender a hablar, y curiosamente lo que a la madre se le ocurre es decir, a ver, di papá. Es curioso, ¿no? La madre le enseña al niño a decir papá. Algo así hace el Espíritu Santo con nosotros. Tiene esa función materna de enseñarnos a invocar al Padre. O sea, es una imagen, creo que muy, muy hermosa para que la meditemos. Esa imagen maternal del Espíritu Santo que también ha sido a veces descrito con los rasgos de una madre o con los rasgos de una esposa. Con los rasgos de una esposa. que nos da intimidad con Dios, ¿eh? Nos da intimidad. Lo íntimo, lo secreto que hay en Dios, nos está siendo descubierto en el Espíritu Santo. San Basilio lo dice con una frase sencilla: el Espíritu Santo es aquel que crea la intimidad con Dios, el que crea la intimidad con Dios. En el Espíritu Santo, Dios se hace nuestro, nos atrae hacia Él, nos quita el miedo. Esa especie de malestar o de sentimiento de lejanía que tenemos con Dios, ¿no? O de un falso temor a Dios. Por el Espíritu es como si estuviésemos en casa de Dios. El Espíritu hace que a Dios le sintamos como de la familia. Nos familiariza a Dios por la intimidad con la que nos hace participar de Él. Por ejemplo, recordad la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 13, que dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que Él nos ha dado su Espíritu. Bueno, y en esto consiste la intimidad con Dios, ¿no? En esto consiste. Dios está en nosotros y nosotros estamos en Dios. Dios es íntimo. Íntimo viene de intus, que significa dentro, ¿eh? Por tanto, tiene razón San Agustín al afirmar que Dios es más íntimo a mí que yo mismo. Dios es más íntimo que yo mismo, o sea, yo mismo soy más superficial. Lo íntimo del hombre es Dios mismo, es el Espíritu Santo. De aquí que podemos sacar una consecuencia muy práctica, ¿no? Que el Espíritu Santo es la respuesta y el remedio a la soledad del hombre. El hombre tiene un gran problema de soledad, ¿no? De soledad. Y el Espíritu Santo es la respuesta a esa necesidad que tiene el hombre de comunión. ¿Qué es lo que rompe verdaderamente la soledad? Desde luego, uno puede vivir metido entre la muchedumbre y sentirse más solo que la una. Es más, todavía, el que uno viva la soledad en medio de la muchedumbre hace que la soledad sea mucho más dramática. Porque mira, si uno vive la soledad porque está en una isla desierta, la soledad no es tan dramática. Es mucho más dramática la soledad cuando vives en una ciudad llena de personas. Eso sí que es terrible. El hombre necesita un amigo, necesita amistad, necesita comunión. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos da. Igual que el Espíritu Santo es para Jesús, fue para Jesucristo su compañero inseparable, San Basilio, otro de los padres de la Iglesia, dice: igual que para Moisés, fijaros qué ejemplo pone él, ¿no? Igual que para Moisés su hermano Aarón fue compañero inseparable, así para Jesús, Jesús tiene como compañero inseparable al Espíritu Santo. Bueno, es una imagen, ¿no? Las imágenes, pues lógicamente es muy difícil de comparar Moisés y Aarón con Jesús y el Espíritu Santo, pero es una imagen para que entendamos que hay un misterio de amistad, ¿eh? De amistad con Dios. Entonces decíamos antes que si la flaqueza es una oportunidad para que se experimente la fuerza del Espíritu Santo, la soledad es una ocasión para experimentar la intimidad de Dios, que es dulce huésped del alma. Así le invocamos, ¿no?, la secuencia de Pentecostés. Ven, dulce huésped del alma. Con Dios, con el Espíritu Santo en nosotros, no nos sentiremos jamás solos. Nos sentimos inhabitados. Dios habita en nosotros. Y este es el misterio también al que llamamos misterio de quietud, de sosiego. O sea, cuando viene el Espíritu Santo, es capaz de sosegar nuestras inquietudes y nos da la gran quietud. Quietud se refiere en el sentido de paz interior, ¿eh? En medio de esa tendencia que tenemos ansiosa en esta vida de inquietud, insatisfacción, busco aquí, busco allá, voy de un sitio a otro, en ninguno busco paz interior. Bueno, pues precisamente el Espíritu Santo es descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, ¿eh? Dice la secuencia de Pentecostés. O sea, es decir, es el don de la paz interior, del consuelo interior. Por eso, en esta pequeña catequesis que hemos querido dar, decirnos: ven Espíritu Santo. Cuando digamos Espíritu Santo, imaginemos en esa en ese término del espíritu, estas dos facetas, ¿no? El viento fuerte, que nos conforta en nuestras flaquezas, y el aliento suave, nuestro compañero, es la intimidad con Dios que hace que superemos todas las soledades. Es fuerza para nuestra flaqueza y es intimidad para nuestra soledad. Las dos cosas, ¿eh? Así tenemos que invocar al Espíritu Santo. En él se ha revelado, ¿no? De una y otra forma se ha revelado, tanto por esa fuerza del viento impetuoso como por la intimidad del aliento de Dios. Igual que Moisés percibió a Dios en el trueno y el sonido de la trompeta allí en Éxodo 19, o Elías en el monte Horeb, que dice en Primera de Reyes 19, percibió a Dios en el ligero susurro. De una forma y de la otra, ¿no? Percibimos también ese aliento de Dios. Por eso, ¿no? Insisto en esta catequesis de hoy. Hagamos nuestra la ejaculatoria, ven Espíritu Santo. Lo dejamos aquí, damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? A ver, buenos días. Vamos a ver si conectamos, buenos días. Me parece que hay algún oyente que nos está escuchando, buenos días. A ver, vamos a ver si desde la central retomamos contacto con... Buenos días, padre. Sí, buenos días, le escuchamos, adelante. Soy de Cádiz, Eduardo, padre. Adelante, Eduardo. Mire, yo sé que tengo perfectamente asimilado la Trinidad de Dios, uno y trino, sí. Bien. Pero a veces, porque por ejemplo aquí en San Juan 16, 5 y eso, Jesús siempre dice, yo os enviaré el Espíritu Santo para que las palabras que Él nos da, porque por lo visto no nos llega profundamente en cuanto que viene el Espíritu de Dios, sí. En la tercera persona. Entonces ahora también le quería preguntar sobre si Jesucristo verdaderamente bajó a los infiernos, o se refiere a los infiernos eternos o a los infiernos que tenemos ahora en la tierra. Bien. Porque Jesucristo le dice en la cruz al buen ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el cielo, en el reino de los cielos. O sea que Jesucristo automáticamente se comprende que cuando entrega su vida es glorificado, no tiene por qué bajar al infierno eterno. Esa es mi pregunta, padre. De acuerdo. Buenos días. Buenos días. Vamos a verla. Es una pregunta que ha surgido varias veces, porque la expresión infierno no tiene el mismo sentido que infiernos, descendió a los infiernos. De hecho, se pone en plural, se le pone esa S y se le da otro matiz distinto. La palabra infierno pues se refiere al estado de condenación eterna, que ciertamente no es a lo que se refiere ese descenso de Jesucristo en el momento en que muere y en ese momento, antes que llegue la resurrección de Jesucristo al tercer día, Jesucristo desciende a los infiernos, no se refiere al estado de condenación eterna, que además, como su propio nombre indica, la condenación eterna no tiene esa capacidad de redención, porque ha habido un acto de cerrazón plena y total a la posibilidad de la salvación, ¿eh? O sea, el hombre, existe esa posibilidad, ¿eh? O sea, que también el catecismo la refleja, la posibilidad de que el hombre se cierre plena y definitivamente al don de la gracia, que es el infierno. Pero las palabras infiernos, o sea, Cristo descendió al lugar de los infiernos, esa S que se le añade tiene otro significado, ¿no? Tiene el significado de el lugar en el que los hombres sufren y padecen porque están alejados de Dios, pero están abiertos, deseosos de recibir la salvación, ¿eh? Es el lugar del sufrimiento del hombre porque está deseoso y expectante de recibir la salvación. Bueno, que es lo que en el Antiguo Testamento se llamaba Seol, ¿eh? O el Seol, el lugar en el que los muertos del Antiguo Testamento esperaban ser redimidos, esperaban la salvación. No estaban definitivamente cerrados a la gracia, pero no la habían recibido para poder ser liberados, ¿no? Eso que se llama en el Antiguo Testamento Seol, que nosotros en el Nuevo Testamento hablamos también bajo categorías de purgatorio, purificación. Bueno, a eso se refiere que Cristo descendió al lugar de los infiernos y rescató a Adán y a Eva, ¿eh? Hay muchas imágenes especialmente orientales en las que se le ve a ese Jesucristo que desciende a donde están Adán y Eva y les agarra de la mano y les libera, porque el cielo no había sido inaugurado hasta la resurrección de Jesucristo. Cristo inaugura el cielo con su resurrección. Inaugura el cielo con su resurrección. Y todos aquellos justos del Antiguo Testamento, bueno, justos, pero que también habían sido pecadores, ¿no? Estaban esperando la redención, estaban esperando, como dice ese texto del Apocalipsis, que alguien fuese capaz de abrir el libro. Y yo lloraba porque no veía que no había habido nadie capaz de abrir el libro de la vida. Y alguien me dijo, dice el libro del Apocalipsis, no llores porque ha triunfado el león de la tribu de Judá. Él es capaz de abrir el libro y desciende al lugar de los infiernos y rescata a todos aquellos que estaban esperando, ¿no? Esperando el don de la gracia. Adelante, voy a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escucho. Me llamo desde Toledo. Quería hacerle una consulta sobre las frases de San Pablo y San Agustín sobre feliz culpa, que nos mereció tal Redentor, o donde sobreabundó el pecado, donde abundó más el pecado, sobreabundó más la gracia. Y sobre esas frases, si los privilegios que hemos obtenido por la redención de Cristo en el cielo, no en la tierra porque sabemos que son mayores, sino en el cielo, son mayores que si Adán y Eva no hubiesen cometido el pecado original, es decir, el estado del cielo antes del pecado original eran mayores o iguales que los que hemos obtenido con la redención de Cristo una vez finalizada la estancia en la tierra, ¿no? Para la eternidad, pues, digamos. Sí, pues la verdad es que esa es la fe católica. Es la fe católica, es decir, la redención de Jesucristo no se ha limitado a dejar las cosas tal y como estaban antes de que Adán y Eva cometiesen el pecado original, sino que la redención ha ido más allá. No solo ha sido una restauración del estado primero del hombre, no, nos ha introducido en una intimidad, ¿eh? O sea, en una filiación y en una intimidad que antes Adán y Eva no tenían, ¿eh? O sea, nosotros somos hijos en el Hijo, y Adán y Eva también han recibido, ¿eh? Ojo, no únicamente los que, o sea, también Adán y Eva, al ser rescatados, a descender Jesús al lugar de los muertos y al rescatarles, también les ha dado participar de una intimidad que antes ellos en el paraíso terrenal no tenían. Luego sí, ¿eh? Luego este es el don de la gracia al que hayamos participado, pues con este grado de intimidad. Damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, a ver, le escuchamos. Señor, mi pregunta es que si una persona peca con un sacerdote, ese mismo sacerdote puede absolverlo. Bien, de acuerdo. Pues mire, esa pregunta es, esa pregunta está explícitamente fijada en el Código de Derecho Canónico. Depende qué tipo de pecado. Si, por ejemplo, es un pecado referido a cuestiones contra el sexto mandamiento, no. Ese sacerdote no puede, por ejemplo, imaginemos, ¿no?, pues que un sacerdote ha cometido un pecado contra la castidad con una mujer. Ese sacerdote no puede confesarle a esa mujer con la que él ha pecado. Caería en pecado en pena de excomunión si lo hiciese. La Iglesia, que es sabia, entiende que eso, y lo ha prescrito explícitamente en el Código de Derecho Canónico, ¿no? Si un sacerdote absuelve a una persona que ha pecado con él, en materia de pureza, quedaría excomulgado ese sacerdote. Otra cosa es que el sacerdote absuelva a una persona, pues por ejemplo, que ha cometido, o sea, ha participado con el sacerdote en otro tipo de pecado, pues, pues igual, por ejemplo, en un pecado de rencor, o en un pecado de, pues de otros tipos de pecados. En ese caso, sí podría absolverle. Otra cosa es que sea lo más prudente, que se llama lo más prudente, que por ejemplo, que alguien pues cometió una imprudencia junto con un sacerdote y que reciba del mismo la absolución, igual sería más prudente ir a otro sacerdote. Pero sí podría darle la absolución, excepto en el caso de los pecados contra el sexto mandamiento. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.